Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Saludos, son las 9 en punto de la mañana. Les damos la bienvenida a este programa La Glorieta de este martes 28 de septiembre. La bandera arcoíris del orgullo gay salió ayer tarde a la calle para rechazar esa agresión homófoba que, por desgracia, se produjo este pasado sábado en Elche, en una ciudad donde el ayuntamiento trabaja de forma activa por conseguir la igualdad y por la tolerancia cero ante ataques de odio o palizas hacia personas solo por su condición sexual, como les ocurrió a esa joven pareja que fue golpeada por un menor, un chico de 17 años, mientras que el grupo de amigos del agresor jaleaba el insulto de maricones de mierda. El equipo de gobierno, en un comunicado público, ha condenado la agresión, que le ha tachado de terrible e injustificable. Y ayer por la tarde, más de un centenar de personas se concentraron en la Plaza de Valls para condenar esta agresión y mostrar su apoyo al colectivo LGTBI. Hoy hablamos precisamente con las responsables de comunicación de la Asociación Deportiva y Cultural Dimol. Ella es Arancha Aragón. Muy buenos días, Arancha. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Dimove estuvo ayer en esa concentración, Arancha. ¿Qué se vivió allí? ¿Qué se puede decir un día después de conocer esta agresión del sábado? Pues mira, te comento, estuvimos, nos llegó la noticia ayer lunes, como hacia media mañana, con el comunicado oficial de la policía de que efectivamente fue una agresión por causas homofóbicas, y la verdad que enseguida empezamos a movilizar desde la asociación y diferentes grupos a movilizar pues lo que era la manifestación de la tarde, y en pocas horas se llenó la plaza, como decías, habían cientos de personas, y lo que se vivía pues era una mezcla entre mucha rabia. La verdad, las personas del colectivo estamos hartas de que siga sucediendo esto, pero también una sensación de apoyo de toda la sociedad, no solamente de las personas del colectivo LGTBI, sino también de las personas heterosexuales que muestran este rechazo a este tipo de agresiones. Por lo tanto, fue muy emotiva y nos sorprendió mucho que en tan pocas horas se llenara así la plaza del ayuntamiento. ¿Sois conscientes de que va a más este tipo de delitos o aquí en Elche esto puede ser algo aislado, lo que ocurrió el sábado? Bueno, a ver, tendríamos que ver los datos y analizarlos bien para ver si realmente concretamente en Elche es algo que va a más, pero lo que sí que tenemos la sensación, las personas del colectivo y porque pensamos que la causa siempre es la misma, también las mujeres junto con las personas del colectivo, vemos que todas las agresiones homófobas y machistas van a más en lo que es toda la sociedad española. Y a mí, en este caso, me gustaría que la sociedad hiciera una reflexión sobre esa causa, ¿no?, subyacente de este tipo de agresiones. Porque, como ya sabéis, el agresor, que además es muy representativo, que fuera menor de edad, le gritaba a sus víctimas para que sepáis quién manda, ¿no? Para que sepáis quién manda, maricones. Y esto es como muy representativo de lo que está sucediendo en este país. Porque parece que a pesar de ser uno de los países que está a la vanguardia, siempre ha estado en conquistas de derechos para las personas del colectivo, hay una especie de reacción, ¿no?, de la parte más conservadora, y eso hace notar que los derechos de las minorías, de las personas LGTBI, de las mujeres, no son seguros. O sea, se llegó a un punto que parecía que todo estaba bien, pero desde luego, no estaba bien del todo, ¿no? Pero desde luego, en cuanto hay una crisis social, estos derechos se pueden derrumbar. O al menos, no derrumbar del todo, pero al menos perjudicar bastante, y hay personas siendo agredidas. Entonces, esta es la sensación que tenemos. Que, bueno, pues lo que pasó hace un poco con este chico en Galicia, ¿no? Con Samuel. Lo que estamos viendo que está sucediendo pues también en Barcelona y demás, es una sensación de que tenemos miedo de mostrar, simplemente es que estas personas llevaban una pulsera y iban cogidos de la mano, no se puede mostrar ni un afecto. Entonces, esa es la sensación que hay en el colectivo. Con lo que, después de esta agresión, Dimove, ¿se va a seguir movilizándose? ¿Qué trabajo queda en Elche por hacer? Pues es, a ver, Dimove es una asociación que... ¿Arancha? Vaya, pues hemos perdido su hemos perdido la conexión, intentaremos recuperarla en cuestión de segundos. 101.4 Teleelch Radio Marca. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Ahora es el momento de comprar un coche de ocasión. Confía en Llorens Automoción, concesionario Maxus y DR. En Llorens Automoción, venta de vehículos de ocasión multimarca a precios súper interesantes. Con servicio de taller multimarca para la reparación de vehículos de cualquier marca. Tu coche de ocasión en Llorens Automoción. Estamos en Avenida de Alicante 205, Elche. Pues hemos podido recuperar esa conexión con Arancha Aragón, la responsable de comunicación de la Asociación Deportiva y Cultural Dimove del colectivo LGTBI. Arancha, estábamos en la última de las preguntas que os toca hacer ahora desde colectivos como el vuestro para seguir combatiendo estos delitos de odio como el que se produjo el sábado por la noche en Elche. Sí, estaba comentando que desde Dimove y el resto de asociaciones, por lo menos desde Dimove, estamos intentando pues que sea visible este problema y creando una comunidad de apoyo para que todas las personas del colectivo sientan que no están soles, que hay una comunidad de personas ayudando, y entonces ahora estamos haciendo un trabajo de concienciación. Queremos llegar también con la sección de educación, queremos llegar a los institutos para llegar a las personas más jóvenes, porque como decíamos, la agresión fue hecha por un menor. Esto denota que hay mucha desinformación entre los jóvenes de nuestra ciudad y bueno, y de nuestro país. Por lo tanto, queremos reforzar, porque pensamos que esto es un problema estructural, que si no se trata de raíz, si no puede llegar el mensaje y reforzarse, no hacer un taller al año de diversidad y demás, sino hacer muchas más acciones para concienciar que esta es la sociedad en la que vivimos, que no está compuesta por solamente lo que nos han contado hasta ahora, sobre todo lo que queremos es esto, llegar a todas las personas de jóvenes y también a toda la sociedad, decir que esto lo condenamos, que es un problema estructural, que es un problema que surge por el simple hecho de que haya personas que no son heterosexuales. Es decir, la agresión es porque estas personas eran homosexuales, y decir que esto es un problema que hay que tratar de raíz con la educación. Y esto, en base a esto, con Dimo, lo que queremos hacer es, trabajamos a nivel cultural, a nivel educacional, y trabajamos también pues con el área de deporte, ya que tenemos varios grupos de diferentes deportes, que acercamos lo que es este espacio seguro para que personas del colectivo pues también puedan, digamos, a través del deporte integrarse en toda la sociedad. Pues qué importante la labor que se realiza siempre, que se apuesta por una educación en valores. Muchísimas gracias, Arancha Aragón. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. 101.4 Teleelch Radio Marca. Pues en el programa La Glorieta de este martes, en unos minutos comenzaremos nuestra tertulia política de todos los martes y contaremos con las portavoces de Ciudadanos y de Compromís para abordar ese maratoniano pleno ordinario que tuvo lugar ayer lunes en el Centro de Congresos y en el que se aprobaron las ordenanzas fiscales con los votos en contra de la oposición, que no se conforma

Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Todos los martes, en La Glorieta, tertulia política. Hemos llegado a las 9 y cuarto, es martes 28 de septiembre y hay tertulia política y tenemos con nosotros a la portavoz, lo hemos anunciado, de Compromís, Esther Díez. Muy buenos días, Esther. Buenos días. Y junto a ella le acompaña en esta tertulia la portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol. Buenos días, Eva. Hola, muy buenos días. Ayer tuvieron esa sesión maratoniana, un debate plenario que fue bastante denso e intenso, con crítica política no faltó, no sé si destructiva o constructiva, ahora me harán ustedes el balance, pero lo cierto es que terminó a las 8:30. Ustedes no pudieron asistir a esa concentración de la que hemos hablado al principio de este programa para condenar esa agresión homófoba que, por desgracia, Elche tuvo que sufrir. Y decimos Elche porque nos ponemos en la piel de todas las personas que por su condición sexual sufren insultos, vejaciones o incluso acoso escolar, como el propio portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, pues declaró ayer en el Pleno. Esther Díez, portavoz de Compromís, ¿qué le pareció la intervención de Pablo Ruz en este asunto que necesitamos todos condenarlo? Bueno, lo primero, desde luego, esa condena lo más firme posible a la agresión que se produjo el pasado sábado. La verdad es que hiela la sangre cuando te enteras que una barbaridad así ha pasado, ¿no?, al lado de tu casa. Y en cuanto a las declaraciones del señor Ruz ayer en el Pleno, la verdad es que lamento muchísimo, ¿no?, que haya tenido que pasar por una situación así en el colegio. Es verdad que no comparto después el análisis que hacía él, porque yo creo que precisamente para prevenir ese tipo de situaciones que él vivió y que lamentablemente siguen viviendo muchísimos jóvenes y mayores a día de hoy, y para prevenir la expresión más salvaje, ¿no?, que son agresiones como estas que se produjo el sábado, al final lo que tenemos que hacer es reconocer los derechos del colectivo LGTBI, que ha trabajado a lo largo de muchas décadas para conseguir estas libertades, y desde luego seguir avanzando en políticas de diversidad y políticas de inclusión. Yo creo que el problema ayer en el debate es que, bueno, al final hay una diferencia entre quienes defendemos la importancia de aplicar esas políticas, que son las únicas que han hecho posible que estas personas vean reconocidos sus derechos a día de hoy, y quienes, bueno, abogan por no pues eso, por no seguir profundizando en esas políticas afectivos sexuales, en esa educación en diversidad, al final en esa educación en tolerancia, que creo que es lo que es. Yo tengo claro que si estamos en este punto, a pesar de todo lo que está ocurriendo, si hemos avanzado a lo largo de estas últimas décadas, es primero porque el colectivo LGTBI ha luchado para conseguir sus derechos y porque ha habido políticas públicas claras en las que se ha avanzado y han hecho avanzar a esta sociedad. Quiero recordar que el Partido Popular en su día recurrió la ley de matrimonio homosexual. De hecho, ¿no?, ha habido un debate similar en Europa en los próximos días en el que ellos no han sido capaces de posicionarse, ¿no?, a favor de este matrimonio homosexual. Y creo que es muy grave, ¿no?, que sean esas situaciones todavía en el siglo XXI. Por tanto, nuestro camino, yo creo que aquí Eva va a compartir conmigo la reflexión, sigue siendo avanzar en esas políticas de diversidad. Pero sí hubo, bueno, excepto Vox, sí hubo unanimidad a la hora de aprobar ayer en el Pleno ese plan de igualdad. Eva Crisol, ¿usted qué balance hace de esa intervención del Partido Popular, de su portavoz, Pablo Ruz. Bueno, yo aquí coincido con Esther. Yo creo que cuando una persona sufre ese acoso, ¿no? De pequeño, pero ya no solo por tu condición sexual, por cualquier tipo de acoso, ¿no? Yo creo que todos tenemos que apoyarla. Sí que es cierto, y además lo venimos diciendo, yo creo que ya no solo en este pleno, en otro pleno que también hemos defendido el colectivo LGTBI, que por desgracia, algo que ha ido avanzando con el tiempo y que se han ido ganando derechos, se ha ido avanzando muchísimo. En los últimos tiempos estamos viendo pues que los ataques contra el colectivo van en aumento. Entonces deberíamos de pensar un poco qué es lo que nos ha llevado a esta situación y ese radicalismo, qué es lo que podemos hacer con él. Yo creo que todas las fuerzas demócratas, todos los partidos demócratas, la mayoría de los grupos que estamos en el pleno y en el gobierno en general, quitando alguna excepción, ¿no? Como vimos ayer, estamos todos de acuerdo que hay que defender el colectivo LGTBI porque a lo largo de la historia han sufrido mucho acoso y, sin embargo, se han ido ganando derechos poquito a poquito, y esos derechos que se han ido ganando hasta la fecha, lo que no podemos hacer es perderlos por actuaciones de gente pues que ahora ha venido y dice que la situación esta no puede seguir así. Quizás el argumento que se dio en el pleno no era el más adecuado. Yo creo que lo que se pretendía era apoyar al colectivo sobre todo dada la situación que se está atravesando en estos momentos, que estamos viendo a lo largo y ancho de todo el país, y era darle ese apoyo y abogar por tomar medidas en nuestro municipio tendentes a eliminar ese tipo de violencia y estos ataques, ¿no? Que muchos de nosotros, por ejemplo, en Ciudadanos hemos sufrido ataques por defender al colectivo, porque yo sí que pienso que la defensa del colectivo LGTBI no tiene una etiqueta de Partido Socialista, Podemos, Compromís o Ciudadanos. Yo creo que la defensa del colectivo va más allá, ¿no? Entonces, muchas veces se te etiqueta porque dicen, ¿cómo puede ser que tú defiendas a este colectivo? No, perdona, nosotros defendemos los derechos de los ciudadanos. Creo que estamos en una sociedad en la que todos somos libres e iguales, todos tenemos derecho a amar a quien queramos, como queramos, da igual el sexo que tenga, y los ataques contra estos derechos y libertades son contra los que tenemos que luchar. Y yo creo que ahí, bueno, al final el voto salió por mayoría, no por unanimidad, pero creo que la mayor parte de los que estamos en el salón de plenos tenemos claro este tema, aunque luego, pues a lo mejor por pertenecer a un partido o por pertenecer a otro, tienes que defenderlo de una manera o de otra, ¿no? Y es lo que creo que vimos ayer. Que ahí esa es la lástima, ¿no? Tú comentabas antes de aquí analizar cómo hemos llegado hasta aquí, y ese es el problema, ¿no? Que en el ámbito público se hayan introducido debates homófobos y debates machistas, y eso es absolutamente intolerable. Ayer se volvieron a reproducir en el pleno, y de verdad que se pasa mal, ¿eh? Escuchando en un foro como es el pleno de la Corporación Municipal afirmaciones que para mí son totalmente intolerables. En este sentido, creo que aquí no vale ser equidistante. Hay que mojarse, ¿no? Exacto. Hay que ser muy claro en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI y, desde luego, condenar todos esos discursos homófobos y machistas, y también condenar la actitud de quienes blanquean esos discursos, quienes no los condenan con contundencia. Es que muchas veces el discurso es que como todos somos iguales, estamos fuera de... O sea, no procede ya que defendamos a este colectivo porque se supone que todos tenemos la misma igualdad, pero es que son colectivos que por circunstancias o por la situación están en minoría. Y entonces no es cierto que pese a que sí tienen los mismos derechos, no se encuentran en la misma situación. Se encuentran en una situación de mayor indefensión porque todavía hay mucha gente que, por desgracia, pues no sé por qué, tiene un odio especial contra el colectivo. Da igual que sean dos chicos, dos chicas, no sé, yo considero que ese discurso de decir es que como todos uh-huh. somos hombres y mujeres y todos somos iguales, no cabe ya la defensa en particular del colectivo, ¿no? Yo creo que y no hubo entonces unanimidad a la hora de condenar este tipo de agresiones ayer en el pleno. No, en fue Vox quien, los concejales de Vox fueron los que se mantuvieron. Los que votaron en contra. Sí. Fue una propuesta, una moción del Grupo Socialista, votamos todas las formaciones a favor, excepto los dos concejales de Vox, que además la portavoz de Vox dijo que defendía con orgullo el votar en contra de la moción. Pero por eso digo, la gravedad de... Ella especificaba que condenaba los hechos. que condenaba la violencia, pero que no en el sentido en el que iba enfocada la moción. Claro, pero es que no reconocer el problema estructural que sufren las personas del colectivo LGTBI o que sufrimos las mujeres, pues desde luego es atacar precisamente la lucha que venimos haciendo desde hace tantos años. Bueno, pues terminaron a las 8:30. ¿Por qué tan tarde? ¿Qué balance me hacen? Porque evidentemente lo más importante era debatir las ordenanzas fiscales, punto por punto, precio, tasa e impuestos para 2022. Y supongo que la fiscalización interna también de las cuentas municipales. Quizá eso es lo más importante. ¿Por qué se alargó tanto el debate? Porque eso quedó liquidado en cuestión de 3 o 4 horas. Bueno, el pleno de ordenanzas fiscales suele ser especialmente largo. Porque se abordan pues esos precios y tasas públicos para el próximo año, pero además hay que tener en cuenta que en esa legislatura en la práctica venimos a ser 6 grupos municipales y eso pues claro, alarga todos los debates, además que bueno, todos ejercemos nuestro derecho a presentar mociones, que la oposición puede presentar 2 y los grupos del gobierno 1, además de bueno, pues comparecencias, preguntas ciudadanas, que además pues yo creo que es un buen momento para recordar a los oyentes también que si lo desean pueden formular sus preguntas en el pleno para que los concejales le contestemos, pero bueno, al final pues le echamos las horas que haga falta, ¿no? Bueno, que sí, para eso pues estamos, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que mucha gente te dice, si es que al final dais muchas vueltas a todo y no nos enteramos de nada, ¿no? La gente de la calle, pero es verdad que la dinámica es esa, así es que no hay bueno, otra forma. Bueno, pues vamos a que se enteren, se enteren la gente de la calle, porque esa multitud de horas, claro, sí sirvieron, no hay, supongo que para claro, algo. No hay otra forma porque por ser la ciudad por ser una ciudad grande y por ser una ciudad en la que casi todo se debate, la Junta de Gobierno local, la oposición en el momento que tenemos para intervenir y para mostrar nuestras propuestas o ponernos a la acción del gobierno o intentar fiscalizar es en el pleno, entonces, bueno, pues pues vamos a comenzar, venga, porque ayer en el pleno ya definitivamente el equipo de gobierno cerró la puerta a cualquier rebaja de los impuestos, tasas y precios públicos. Y justo cerró teniendo a la oposición totalmente en contra, diciendo que ustedes sí pueden bajar los impuestos, pero el equipo de gobierno insiste en que no se pueden bajar los impuestos, tasas y precios públicos, porque eso es recortar servicios públicos. Cuando estamos hablando que escuchamos a la concejal de Hacienda decir que hay un remanente, no sé de cuántos millones, pero sobrepasan los 12 millones de euros. ¿Por qué no se pueden bajar los impuestos, tasas y precios públicos teniendo las cuentas tan saneadas y sobrando dinero al ayuntamiento, Esther? Bueno, primero hay que tener en cuenta que lo que hemos hecho es congelar todos los impuestos para 2022 y eso en un año además en que sube el IPC, en la práctica supone rebajarlos. Hay que tener en cuenta además que en estos últimos 10 años solo hemos llevado a cabo 10 años no. En estos últimos 6 años solo hemos llevado a cabo una actualización de precios conforme al IPC y que hay tarifas como por ejemplo el autobús urbano que no se ha tocado los últimos 10 años. Entonces creo que es importante ponerlo en contexto y además también recordar que hemos suspendido 2 tasas que son la de mesas y sillas y la de ocupación de vía pública que pues lo que busca es facilitar un poco la situación a los sectores económicos que peor lo han pasado por la pandemia. Obviamente, mantener ingresos es lo que nos permite mantener los servicios públicos. Yo entiendo que no hay una fórmula mágica, porque si recortáramos el 10%, esos ingresos, como propone el Partido Popular, habría que detraer 10 millones de euros de las cuentas públicas. Sobre el remanente, los números en el ayuntamiento son más complejos. Los remanentes de tesorería se incorporan con la liquidación del año anterior y eso no ocurre hasta mitad, más o menos, del primer cuatrimestre del ejercicio. Por tanto, no puede haber una correspondencia entre ese remanente de tesorería y los ingresos que se presupuestan para el siguiente ejercicio. Hay que tener en cuenta además que, dadas las reglas fiscales que existen en estos momentos en nuestro país, si nosotros redujéramos esos ingresos, porque la ciudadanía pagará menos impuestos, bajaríamos además la capacidad de invertir, con lo cual la afección sería clara sobre nuestros servicios públicos. Yo lo que pedí ayer a los grupos que dicen que en un contexto como este lo que hay que hacer es bajar impuestos en lugar de congelarlos, es que nos expliquen partida por partida del gasto ordinario de dónde detraerían ese dinero. Pues Eva Crisol, la oposición pide rebajar impuestos, usted también. ¿Tiene la fórmula mágica para rebajar esos impuestos y la mordida que se dé a los ingresos poder compensarla. Yo ahora mismo aquí la fórmula mágica no la tengo, pero es verdad que hay que detraer ingresos, hay que detraer de algunas partidas, que es verdad que puede ser que estén infladas o que pueden, de las que puede prescindirse. En este momento, por supuesto que no tengo yo aquí todo el presupuesto para decir de dónde hay que quitar o no hay que quitar, pero sí que es cierto que el alcalde hace prácticamente 3 o 4 semanas anunciaba que se iban a congelar las tasas y los precios públicos porque nos encontramos en una situación de grave crisis sanitaria y eso no sirve de ayuda en la situación de crisis sanitaria en la que estamos, que se congelen los precios públicos. Yo se lo decía a la señora Diez ayer, yo entiendo que es verdad que la expresión, o sea, la explicación que se nos da es que 2 euros, 1 euro, unos céntimos, 5 euros en el bolsillo del ciudadano no hacen nada y en las arcas públicas hacen mucho, pero es que ahora mismo con la situación que estamos atravesando, si esos 5 euros van para mantener tu hogar, para poder pagar la luz, para poder pagar el agua, para poder pagar la hipoteca, están mejor en el bolsillo del ilicitano que en las arcas públicas, teniendo en cuenta, como ha dicho además y como bien has dicho, que ahora mismo tenemos un remanente bastante amplio, que tenemos unas cuentas saneadas y que yo no soy técnico. En el momento que me ponga a ver el presupuesto de este año, que todavía no sabemos cómo va a ser y no hemos visto ni borrador ni nada, y podamos ver y hacer propuestas, que como siempre intentaremos hacer propuestas para, pues, para mejorar la situación, pues podremos decir de aquí hay que quitar o de allí hay que quitar. Yo, por ejemplo, en las modificaciones presupuestarias que se han hecho porque ha habido, destinar dinero a unas áreas, a unos asuntos determinados, en ningún momento nos hemos opuesto. Yo no me he opuesto. Yo creo que y se ha detraído dinero de unas partidas para llevarlo a otras. Entonces, la regla de tres es la misma. No es la misma, porque los ingresos siguen siendo los mismos. El problema es que si lo que ustedes plantean es rebajar esos ingresos, obviamente de algún sitio hay que quitar. El problema es que en 6 años no han sido capaces de decirnos honestamente de dónde lo recortarían, porque eso es el discurso fácil, ¿no? Lo cómodo es decirle a los ciudadanos, oiga, les voy a bajar un 5% el recibo del IBI, y eso pues igual va a suponer que usted paga 10 euros menos, pero entonces hay que explicarle qué servicios públicos dejaría de tener. La anterior legislatura se bajaron algunos impuestos que a propuesta de Ciudadanos, ¿no? El ICIO se bajó... Son bajadas que mínimas, se pudo. Para que nos entiendan los oyentes, en el caso del recibo del IBI, ¿no? Que es uno de los que más debate suele suscitar, si al final nos dan a elegir entre que a una persona le rebajen 5 euros ese recibo o que podamos poner en marcha ese paquete de ayudas que bonifica con 150 euros a las personas que de verdad no pueden hacer frente, pues yo me quedo con ese modelo que es el que hemos defendido. 5 euros no hacen nada, no le van a cambiar la vida a nadie 5 euros, pero oiga, poder darle 150 euros para que haga frente a un recibo que es de los más importantes que pagamos, sí que tiene un valor especial para las personas que están en una situación de vulnerabilidad. Son dos modelos, ¿no? Al final, digo, las formaciones progresistas como Compromís, lo que defendemos es que haya esa aportación colectiva, obviamente con una buena distribución, que el problema que tenemos en España es que esos impuestos no están bien distribuidos y las rentas medias al final acaban soportando el peso de la fiscalidad, pero digo, eso es como debate en global, pero desde luego no hay otra manera. Yo, en un momento como este, además, que estamos saliendo de esa crisis económica y sanitaria, hay que garantizar más que nunca que los servicios públicos están a disposición de todas las personas. Eva, si han congelado los impuestos y no los han rebajado, como pedía la oposición, ¿usted votará a favor de los presupuestos de 2022? ¿O será? Bueno, yo por ahora no he visto ni el borrador del presupuesto, ni he presentado todavía aquellas propuestas que considero que deberían o podrían incluirse en los presupuestos. Ni hemos valorado el presupuesto, entonces ahora mismo no se puede decir eso. La anterior el ejercicio anterior, el presupuesto votamos en contra, pero yo lo he dicho en muchas ocasiones, no estamos cerrados a negociar y a ver el presupuesto de ninguna manera, y así lo hablé con el alcalde en la reunión que tuvimos. El anterior presupuesto es verdad que se incluyeron partidas que se habían propuesto por Ciudadanos y por determinadas circunstancias se votó en contra. Eso no quiere decir que este presupuesto me abstenga o vote en contra o vote a favor. No se sabe todavía porque, entre otras cosas, todavía ni lo hemos visto. Será un debate para el mes de noviembre, suponemos, si es que llegan a tiempo, y si no, diciembre. Pero lo que sí también hubo debate fue en ese, de nuevo, informe del interventor sobre la fiscalización interna de las cuentas municipales. Compromís. ¿Qué considera de ese informe? ¿Considera que hay infracciones administrativas o son solo incidencias? Bueno, yo creo que el informe del interventor es muy claro, ¿no? Dice que no hay ninguna acción que sea constitutiva de delito en absoluto, pero sí que hay cosas que mejorar. ¿Por qué aparecen estas aportaciones del interventor? Pues porque ahora la ley indica que estos informes se tienen que hacer que no se habían hecho nunca antes, lo cual no quiere decir que antes no hubiera errores en las tramitaciones o no hubiera cuestiones que mejorar. Yo, como análisis en general, puedo dejar muy claro que desde luego somos el gobierno municipal que ha gestionado con más transparencia las cuentas públicas en los últimos años, porque la legislación precisamente ha avanzado mucho para que sea así y creo que es importante y es el único camino a seguir. Por tanto, pues yo veo a algunos allí rasgándose las vestiduras en el Pleno y me llama muchísimo la atención cuando, por ejemplo, en la época del Partido Popular se pagó esa famosa factura Orbaser sin ningún tipo de control de la intervención municipal. En todo caso, insisto, queda mucho margen de mejora, por supuesto. Nos hemos ido adaptando a las nuevas leyes en materia fiscal y en materia de intervención y en materia de contratación, que es un esfuerzo importante por parte de los técnicos municipales, pero desde luego nuestro objetivo tiene que ser que no haya ni una sola coma, ¿no?, ni un solo apunte a cómo se realizan las tramitaciones dentro de cada concejalía. Y ese tiene que ser nuestro objetivo, caminar y poner los medios para que podamos garantizar que se hace todo según marca la ley. Ustedes, desde Ciudadanos, ¿hay preocupación de cómo están gestionando los contratos menores y, al fin y al cabo, las cuentas? Es que esta no es la primera vez que se habla de este asunto. Yo ya lo dije ayer en el Pleno. Yo no sé cuántos plenos ya hemos hablado de los informes del interventor y que los contratos tenían irregularidades. De hecho, el síndic de comptes ya nos ha llamado la atención en más de una ocasión. No nos podemos justificar en el hecho de que antiguamente no se hicieran informes y ahora sí, para decir, bueno, pues ahora es que vemos cosas que antes no se veían porque no se hacían, ¿no? El control hay que realizarlo. Ayer, que en este informe queda patente que no hay medios para realizar ese control, que no se han revisado todos los contratos que habían, ni todas las subvenciones, ni todas las adjudicaciones, porque no hay personal ni hay medios técnicos, que es un problema que yo creo que es de los primeros que hay que solventar en ese ayuntamiento. Y luego quedó patente pues que hay muchos contratos que se realizan, muchos contratos menores que se han realizado sin seguir la ley de contratos del sector público, pues que se han dado subvenciones que se han dado fuera de plazo, que también se han adjudicado contratos a empresas que estaban con deudas, y eso lo reflejó el interventor. Ayer se dijo que era malo, pero un poco menos malo que el anterior. Bueno, pues yo creo que eso no es la justificación. Yo creo que lo que tenemos que hacer es decir, vamos a poner medios. Yo no cuestiono que los técnicos no hagan bien su trabajo. Yo no lo estoy cuestionando, pero yo creo que tenemos que poner los medios para que estas cosas no pasen, para que estos problemas no se vuelvan a repetir. Y bueno, pues si ya es la segunda o la tercera vez que el interventor pide que se dote de medios técnicos y humanos a la Concejalía de Hacienda, pues también habrá que tomar cartas en el asunto y justificar que no es punible, que no son infracciones penales y que no llega a ser una infracción lo que está pasando, no es una justificación para decir que no está tan mal la cosa. Bueno, hay una diferencia entre una cosa y otra. No se puede decir que no está tan mal porque no llega a ser una. De hecho, al final, no, quiero decir, si nosotros tenemos que aspirar a que no haya ni un solo pero en cómo se gestionan los contratos públicos. Pero creo que no habrá un ayuntamiento en toda España que no tenga ni un pero del interventor, porque al final en un año se generan cientos y cientos de contratos con los medios que hay, efectivamente, que faltan muchísimos, y eso esperamos que el gobierno central desbloquee esas restricciones, pues sí, que están impuestas desde la época que gobernó el Partido Popular, apoyado por Ciudadanos, y eso también tendría que ser el camino que tenemos que recorrer, ir incorporando mucho más personal a la administración pública para garantizar que los servicios se prestan mejor y desde luego las tramitaciones funcionan mejor. Con lo que la petición del Partido Popular de contratar una auditoría externa, ustedes la rechazan, prefieren reforzar la. Ya se hacen auditorías externas del ayuntamiento para evaluar el riesgo De hecho, los resultados fueron públicos hace no muchos meses. Además, todo lo que incumbe a la intervención municipal está muy tasado según lo que marcan las normas estatales y europeas, y se realizan todos los controles. Además, de hecho, ayer en el Pleno, buena parte fue dar cuenta a Hacienda de cuestiones como el informe de morosidad, el informe de control interno, el informe de ejecución de gasto. O sea, que es un ámbito que está especialmente controlado, y por eso digo, como es un ámbito que se ha ido regulando mucho más en estos últimos años, pues ahora, digamos, estas deficiencias son públicas, lo cual no quiere decir que en los años anteriores, que ya se lo digo yo, fueran más y fueran peores. Y en el capítulo de emociones, ¿qué emociones me destacarían ustedes? Las suyas. Salieron adelante, claro, sí. Salieron adelante, ¿no? Pero el debate fue polémico en alguna que otra moción, ¿o no? Bueno, tuvimos de todo, ¿verdad? Las mociones de ayer. Yo puedo explicar la de Compromís, que presentábamos una iniciativa para que él se fuera declarada ciudad por el comercio justo, que al final lo que busca es sensibilizar al conjunto de la ciudadanía sobre la importancia de adquirir productos mediante esta vía, sí, que garantiza que las condiciones de trabajo de las personas que han producido esos bienes se ha hecho respetando los derechos humanos y los derechos ambientales. Yo creo que es una propuesta positiva, que además surge de las entidades vinculadas a la solidaridad, a la cooperación, con lo que nos hemos reunido recientemente, como es el caso de Interpol Oxfam, que de hecho tienen una tienda de comercio justo en nuestro municipio. Y ya lo importante es, pues eso, llevar a cabo esas campañas, incorporar esos principios también en las cláusulas de contratación del ayuntamiento, y también difundirlo entre las empresas para que ellos puedan incorporarlo en su gestión ordinaria. Y de Ciudadanos también salió adelante por unanimidad. Presentamos dos mociones, una de ellas en la cual solicitábamos una relativa a la prevención del suicidio, en la cual solicitábamos que se creara un protocolo de prevención e intervención del suicidio a nivel municipal. Yo creo que es algo que está muy silenciado, ¿no? Celebrábamos hace el día 10 de septiembre el Día Mundial contra el Suicidio, ¿no? Y entonces vemos que, bueno, pues por determinadas circunstancias es un tema del que no se habla, pero que está ahí. Y que ya no solo tenemos las personas que hablábamos de las personas que intervienen para evitar esos suicidios, pero ese personal, sobre todo personal laboral, personal del ayuntamiento, bueno, pues ese personal tiene que ser tratado también. Pero, por ejemplo, fuerzas y cuerpos de seguridad, sí, personal de emergencia. Pero es importante este hecho. El que Ciudadanos haya presentado esta moción es porque tiene datos de que los suicidios en Elche han aumentado. ¿O es que es una iniciativa del grupo de Ciudadanos, del partido de Ciudadanos ayuntamientos? No, esta es una iniciativa que se ha presentado desde el grupo municipal de Ciudadanos tras hablar con diferentes sectores. Nosotros tenemos datos a nivel nacional y autonómico, datos a nivel local no los tienen. No tenemos. Sí que es verdad que bueno, que el nivel, los datos de suicidio han aumentado, sobre todo después de la pandemia. Claro. Sí que es cierto, y que luego hay determinados sectores que están tratando con personal que está en situaciones pues muy vulnerables, muy complicadas, pues que hay que tratar también, porque tenemos, por ejemplo, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad que tras grandes intervenciones, situaciones muy críticas, pues se encuentran en situaciones. Sí que es verdad que hace un par de años hubo un suicidio de un policía nacional, en la policía local sí que sé que han habido un par de casos. Entonces, bueno, a este personal también hay que tratarlo. Lo que nosotros pedimos es que haya un protocolo multidisciplinar de personal cualificado para tratar, en el caso de que lo necesiten, a personas que tengan cualquier tipo de enfermedad mental derivada de su trabajo y que pueda llevar a conductas suicidas. Creo que no pedimos nada. No, nada, la prevención es importante. La prevención y la salud laboral es muy importante y creo que tenemos que trabajar en ella. Además, creo que sí que es competencia del ayuntamiento. ¿Y la otra moción? La otra moción solicitábamos que en un informe que está pendiente de elaborar por parte de los ferrocarriles de la Generalidad Valenciana, y así lo anunciaba el señor Puig hace prácticamente un par de meses, se va a intentar unir el interior de la provincia, la Vega Baja, la costa con el interior. Sí. Lo que planteábamos así a grosso modo, por resumir, era que se tuviese en cuenta la estación de Elche AVE, que está en Matola, que tiene muy buen acceso desde la Vega Baja, pues que se utilizase para ser nexo de conexión entre el interior y la costa de nuestra provincia, que no se quedase en un simple apeadero en el que solo tenemos ahora mismo dos viajes de ida y dos viajes de vuelta del AVE a Madrid, que tenemos un flujo de pasajeros de unos 50 a 60 pasajeros diarios, ¿no? Que se le dé un uso diferente y que, bueno, pues que sirva también para conexión con las cercanías, que se trabaje también para conseguir ese tranvía comarcal que creo que todos queremos y que se mejoren las comunicaciones. Y bueno, pues tenemos esa infraestructura, vamos a ponerla en valor, vamos a intentar comunicar el resto de la provincia a través de la estación de Elche AVE, que yo creo que se puede. Fue una moción también que creo que todos estuvimos de acuerdo que es bueno trabajarla. El tranvía comarcal se ha dejado aparcado de momento porque el conseller Arcadi España vino y nos prometió ese bus o ese autobús rápido para, rápido para movernos entre Alicante, Santa Pola y Crevillent. Sobre ese debate que hay alrededor del tram, yo, mi reflexión es, tenemos una red de cercanías, que es donde habría que invertir porque la infraestructura ya está creada, y que si consiguiéramos que conectara con nuestra estación del AVE y con el parque empresarial y con el aeropuerto, por supuesto, daríamos un salto enorme de calidad y no necesitaríamos estar hablando de nuevas infraestructuras si esta fuera competente. Entonces creo que los recursos deben destinarse primero a modernizar y hacer útil la red que existe ahora mismo, que sufre gravísimas carencias desde hace décadas que no ha habido manera de que el gobierno central solucione. Por otra parte, a mí la solución de los autobuses de alta capacidad que sirven para conectar directamente Elche con los municipios del entorno me parecen una muy buena solución. Primero porque es una infraestructura que no requiere claro, mucha puesta en funcionamiento. Bastaría con reservar un carril de una de las carreteras y este servicio se prestaría con autobuses ecológicos con una conexión directa. Yo creo que esas alternativas, sinceramente, me parecen más oportunas en estos momentos que ir generando nuevas infraestructuras que no sabemos cuándo se pondrían en marcha, que no sabríamos después cómo irían a ampliarse. Por tanto, si ya tenemos unas infraestructuras que lo que podemos hacer es sacarles muchísimo más provecho, pues invirtamos ahí. Y lo digo porque nos quedan ya pocos minutos. Hubo también la comparecencia de la concejal Puri Vives a instancias del Partido Popular para explicar pues, sus sueldos embargados. Esther Díez, ¿usted ha pedido explicaciones a la concejal Puri Vives? El alcalde la apoya totalmente, el grupo municipal cerró filas en torno a ella por las críticas del Partido Popular. ¿Pero qué dice Compromís de la situación personal de Puri Vives? Bueno, primero es que la concejala ya había dado cuenta de esta situación, yo creo que hace más de un año, si no me equivoco. Por tanto, desde luego, a mí me pareció muy vergonzosa la línea que ayer el Partido Popular cruzó. Y yo creo que la mayoría de grupos estuvimos de acuerdo en eso. Al final, la situación económica particular de un concejal pues pertenece al ámbito de la vida privada, ¿no? Una cosa es robar, como recuerdo han hecho algunos miembros del Partido Popular que están ahora entre rejas, y otra cosa es tener dificultades económicas, como nos puede pasar a cualquiera. Yo ayer mismo se lo decía al portavoz adjunto del Partido Popular, ¿quién le dice a usted que usted o yo no vamos a encontrarnos en una situación como esa en la que nos embarguen el sueldo de aquí a que acabe la legislatura? No lo podemos saber, pero insisto, intentar sacar un rédito político de al final una mala situación personal, a mí me parece que está absolutamente fuera de lugar. Porque yo les decía ayer, bueno, tenemos que seguir ese criterio, pues nada, que solo sean concejales los que más patrimonio tienen, que no es mi caso, ya se lo digo, ¿no? Porque eso querrá decir que son los únicos que están facultados para gestionar bien el dinero. Insisto, me pareció de un mal gusto increíble la comparecencia y el tono de ayer, y en todo caso, los concejales, recuerdo, damos explicaciones de nuestros ingresos y nuestras deudas en la declaración de bienes que hacemos, que además es pública. ¿Eso significa que el alcalde estaba obligado o no a admitir en la petición del Partido Popular? En absoluto. De hecho, podíamos, los grupos del gobierno podríamos haber votado en contra de que esa comparecencia tuviera lugar, pero al final optamos porque sí y porque la señora Vives pudiera dar explicaciones al respecto, pero insisto. Y defenderse, ¿no? Y defenderse, ¿no? Al final, están haciendo unas acusaciones, pues que tuviera esa oportunidad, pero me pareció lamentable el momento de ayer. Y Eva Crisol, Bueno, ¿qué le pareció la comparecencia de Puri Vives? Yo lo dije ayer también. Yo considero que parecía que estábamos llevando al paredón a Puri por las preguntas que se hicieron. Me pareció el tono, como ha dicho Esther, muy fuera de lugar. Lo dije también en la explicación. Además, yo ya se lo había trasladado a Puri, se lo había trasladado también al Grupo Popular, que no me parecía el camino correcto. Yo creo que se trata de algo personal, de su ámbito privado. No estábamos cuestionando su gestión política, que me puede parecer mejor o me puede parecer peor. No se pedía la comparecencia para que explicara cómo había gestionado su área. En ese caso sí que podríamos haber dicho lo que hubiésemos considerado, porque políticamente creo que estábamos legitimados. Pero intervenir para cuestionar un tema personal del que ella no se ha el que ella no ha utilizado su papel como concejal para eludir ese pago, porque si dijéramos es que no está pagando porque está aprovechándose de que es concejal, pues a lo mejor entendería una justificación, pero si ella precisamente tiene su sueldo embargado mes a mes y no ha utilizado su cargo de concejal para intentar eludir ese pago o eludir a la justicia, simplemente está cumpliendo soberanamente todos los meses con esos pagos, pues no entiendo qué tiene que ver eso con sus áreas. Veo muy bien que compareciera porque es concejal de transparencia y creo que también tenía derecho a defenderse de las acusaciones que se habían hecho, pero considero que no todo vale en política. Creo que no todo vale. ¿Y las preguntas de los ciudadanos? ¿Hubo muchas, pocas, Eva? Hubieron dos preguntas. Sí que es verdad que una de las personas que preguntaba que tenía que intervenir no lo hizo. Es verdad que sí que contactaron, yo creo que contactaron con algún grupo más porque, bueno, yo me pidieron que hiciese un ruego. Yo sí que hice ese ruego. Sí que es cierto que el secretario dijo que no podía ser. Ellos trasladaban que después de un pleno, después de estar pendientes todo el día, durante 10 horas o 11 horas para intervenir, pues bueno, que la gente tiene sus cosas, claro. Y que claro, que no lo veían viable el hecho de tener que esperar hasta las 8 de la noche para poder intervenir y que la dinámica no les parecía la correcta. Uno de ellos se tuvo que marchar. Uno de ellos no pudo intervenir. Entonces yo hice ese ruego, el secretario explicó que no se puede hacer así porque viene regulado de esa manera, o sea, no cabe la posibilidad está de que fuera antes del orden del día, está, claro, ciudadana. Las preguntas ciudadanas están fuera del orden del día del pleno, primero va el pleno el orden del día que se lleva de las diferentes áreas con las mociones y luego las preguntas y que era así. Es una pena porque al final, pues bueno, hace que cada día intervenga menos gente porque tienen que estar esperando pues a que se les llame por parte de quien sea del ayuntamiento o en el caso de que sea presencial, cuando vuelva a ser presencial, tener que estar allí toda la tarde, toda la mañana. Entonces, pues sí que estaría bien darle y solución. Ahora os pregunto, ¿sirvió de algo la intención del alcalde hace una semana de poder reunirse con todos los portavoces políticos para rebajar esa crispación o esa tensión en los plenos? Pues lamentablemente ayer no se vio que no surtió efecto y es una pena, ¿eh? Porque yo digo, en un momento como este precisamente lo que tendríamos que hacer es buscar aquello que nos une y no lo que nos separa o como mínimo tratarnos con respeto. Y la verdad es que yo lo paso mal, ¿eh? Pensando qué imagen ven los ciudadanos de un pleno de la corporación municipal. Y ese es el problema cuando damos el salto a pues entrar a jugar al eslogan en lugar de tener un debate riguroso o a sacar eso por rédito político de situaciones personales o a jugar la descalificación cuando uno no tiene argumentos. Y eso, desde luego, al final lo que genera es una desafección en la ciudadanía, ¿no?, sobre los representantes políticos. Pero yo, que digo, me voy muy enfadada, ¿eh?, en la mayoría de los plenos, al final hago la reflexión de pensar que seguramente han sido más cosas las que nos han unido o como mínimo hemos sido más grupos los que hemos encontrado el punto de encuentro en lugar de desacuerdo. Así que me voy a quedar con eso. ¿Y tú, Eva, con qué te quedas? Bueno, yo he repetido en muchísimas ocasiones, yo creo que aquí lo he dicho muchas veces, que la ciudadanía está muy harta de vernos discutir y de ver que no nos ponemos de acuerdo y al final te dicen, es que solo os peleáis, solo discutís y no habléis de nada, ¿eh? Y es penoso pues que luego al final tú estés haciendo tu trabajo, estés el tiempo que haga falta interviniendo, defendiendo posturas y defendiendo los intereses de los ilicitanos y que luego la gente se quede con que nos peleamos y que discutimos y que nos faltamos al respeto, que sería lo último. Porque aquí no estamos haciendo una política de nivel nacional en la que tienes que, no sé, que se parece que se escenifica todo como mucho, ¿no? Aquí estamos en una política muy de cercanía, estamos en los municipios se hace una política de tú a tú, de intentar solventar los problemas del ciudadano de a pie, ¿no? Del que te pide, yo qué sé, que a lo mejor parece una tontería, pero te pide una marquesina en la parada de autobús porque hace mucho sol y cada vez que se sienta a coger el autobús, pues se asan de calor. Entonces, esos temas no deberían de dar pie a ese tono en el que estamos, que yo creo que es que ya muchos partidos están en precampaña y entonces pues hace que se pierdan un poco las formas. A mí me gustaría que el tono fuese más correcto, porque yo, por ejemplo, muchas veces soy crítica, creo, y hago autocrítica, yo creo que soy crítica, pero no utilizo un tono tan destructivo. Y discutimos, ¿no? Y discutimos y no estamos de acuerdo y nos contestamos y a veces subimos el tono, pero nunca faltando al respeto, que creo que es lo que no debe de ver la ciudadanía, porque al final no damos ejemplo tampoco. No, y hay muchos problemas que hay que solucionar. Quedan 8 minutos para llegar a las 10. Nosotros tenemos que poner el punto final a esta tertulia política. Esther Díez, portavoz de Compromís, gracias por venir. Y Eva Crisol, portavoz de Ciudadanos, gracias. Muchas volvemos gracias a ti. Otra vez a escucharos dentro de 15 días. Hasta luego. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. UNED Elche, abierto plazo matrícula. Fórmate y prepara tu futuro, que nada te frene. UNED Elche cuenta con una amplia oferta formativa, 28 titulaciones, acceso para mayores de 25 años y puedes aprender idiomas, inglés o francés. UNED Elche, en calle Candalix, espaldas estación autobuses. Infórmate en el 96-661-0000 y en unedelche.es. Abierto plazo matrícula hasta el 21 de octubre. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Faltan 5 minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana y nosotros seguimos aquí con la música, con los clásicos, con François Hardy, esa modelo, actriz y cantante que se convirtió en la novia deseada de todos los jóvenes allá por el año 62, en la década de los 60, cuando cantó esta canción, Toutes les garçons se les filles, tan joven y bella fue la princesa del pop y quizá la cantautora francesa más conocida a nivel mundial en aquella época. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue deux par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seule par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seule, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils. Sans joie et plein d'ennui, personne ne murmure je t'aime à mon oreille. Tous les garçons et les filles de mon âge font ensemble des projets d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seule par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seule, car personne ne m'aime. Mais comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennui. Oh, quand donc pour moi brillera le soleil, comme les garçons et les filles de mon âge, connaîtrai-je bientôt ce qu'est l'amour? Comme les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main, j'aurai le cœur heureux sans peur du lendemain, le jour où je n'aurai plus du tout la nempelle, le jour où moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime. 101.4 Teleelch Radio Marca. Coche de cortesía gratis. ¿En serio? Pues mi seguro dice que tengo que esperar. ¿A qué? ¿A que el Hércules suba a primera? ¿El golpe no te lo han dado a ti? Sí, tío. Pues, Adelamo, ellos te lo explicarán todo clarito. Talleres del Amo, tu taller desabollador, en Valverde del Camino 23, Polígono Carrús, y en talleresdelamo.es. ¿Te acompaño? Vale. Ay, que no te puedo dejar solo. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado a las 10 de la mañana, damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Teleelch. El programa La Glorieta comenzó a las 9 de la mañana y lo hicimos entrevistando a la responsable de comunicación de la Asociación Cultural y Deportiva del colectivo LGTBI, Dimove, por esa concentración que ayer por la tarde se produjo a las 8 en la Plaza de Baix para condenar esa agresión homófoba que tuvo lugar el pasado sábado a una pareja de homosexuales por parte de un menor de 17 años. Hubo condena pública también por parte del ayuntamiento. Y después de esa entrevista hemos tenido la tertulia política de los martes. Hoy nos han acompañado la portavoz de Compromís, Esther Díez, y la portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol, para hacer un repaso del maratoniano pleno ordinario que duró 11 horas y en el que se aprobaron las ordenanzas fiscales, lo que supone una congelación de los impuestos, tasas y precios públicos para 2022. Se aprobaron con los votos con la mayoría del equipo de gobierno, porque toda la oposición en bloque votó en contra, porque todos ellos pedían al equipo de gobierno que era el momento de bajar los impuestos. Bajarlos, el Partido Popular pedía un 10%, el resto de la oposición no ponía límites, pero decía que había que rebajar esa presión fiscal porque hay crisis y porque las cuentas en el ayuntamiento están saneadas y además hay un remanente abultado de tesorería, ha sobrado dinero, más de 12 millones de euros de la liquidación del presupuesto de 2020 y de ejercicios anteriores. Pues bien, ha sido uno de los temas principales abordados en la tertulia política y que la hemos dedicado exclusivamente a esa celebración del pleno ordinario debido a las horas que duró. También se ha hablado del informe del interventor y de algunas de las mociones. Y luego hemos podido escuchar pues a la cantante francesa Françoise Hardy, que con ese tema, Les Garçons et les filles, alcanzó la fama mundial y se convirtió en la princesa del pop francesa. Y en ese mismo año, en 1962, otra cantante, pero al otro lado del charco, la norteamericana Little Eva, pues también alcanzó el número uno de todas las listas musicales, con una canción que la compusieron para ella pues a los compositores con los que trabajaba como niñera para él, para sus hijos. Locomotion. ¿Recuerdan ustedes esa canción de Little Eva? Vamos a escuchar. Everybody's doing a friendly dance now. Come on, baby, do the locomotion. I know you get to like it if you give it a chance now. Come on, baby, do the locomotion. My little baby sister can do it with me. make a change now. Come on, baby, let's do the locomotion. A chug a motion like a railroad train now. Come on, baby, let's do the locomotion. Do it nice and easy now, don't lose control. A little bit of rhythm and a lot of soul. Come on, come on, do the locomotion with me. Hey, hey, hey, yeah. Move around the floor in a locomotion. Come on, baby, do the locomotion. Do it holding hands after you get the notion. Come on, baby, do the locomotion. There's never been a dance that's so easy to do. It even makes you happy when you're feeling blue. So come on, come on, do the locomotion with me. Come on, you gotta swing your heels now. Come on, that's right. Do the locomotion. You're sure and fine. Come on, do the locomotion. Come on, baby. Come on, do the locomotion. 101.4 Teleelch Radio Marca. Benvingut a l'explotació. Obri la porta contra l'explotació sexual i el tràfic de dones, xiquetes i xiquets. El 29 de setembre, en l'entrada del Centre de Congressos d'Elx. De 16 a 22 hores. La llibertat no hauria de tindre preu. Les dones, tampoc. Regidoria d'Igualtat, Casa de la Dona, Ajuntament d'Elx. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 5 minutos pasan de las 10 de la mañana y antes de la ronda de noticias y de la siguiente entrevista con el director de los proyectos temáticos de la Comunidad Valenciana y responsable del Distrito Digital, Antonio Rodes, vamos a disfrutar de más música. Nos vamos ahora al presente, volvemos de los clásicos al presente, a este año, porque Paso a Dos es la canción con la que Vanessa Martín ha puesto banda sonora a la película sevillana de Brooklyn. Nadie dijo que fuera tan fácil, ni que el viento soplara de frente. Ya vivir era un juego de locos, y el amor un deseo pendiente. Respiramos en mundos distintos, pero nuestro y valiente. Yeah, yeah, yeah, yeah. Y míranos, la vida de frente, un paso a dos. Lento. Yo te puedo encontrar en el rastro que deja mis manos, en el vuelo que va en mi vestido, amor. Volvería a buscarte, yo te quiero encontrar en las luces que agotan mis nervios, en la calma de un te quiero dentro, amor. Yeah. Ahora podremos ser el baile en tocadiscos por el salón, el beso que te cura la habitación, soñando yo contigo. Una vez más, amor, de todos y de nadie en el corazón, la historia interminable para los dos, un parque y los domingos. La vida de frente, paso a dos. Lento. Yo te puedo encontrar en el rastro que dejan mis manos, en el vuelo que va en mi vestido, amor. Volvería a buscarte, yo te quiero encontrar en las luces que agotan mis nervios, en la calma de un te quiero dentro, amor. Yeah. Yo te quiero encontrar en el rastro que dejan mis manos, en el vuelo que va en mi vestido, amor. Pequeño cuartel de cristal, humilde pero verdadero, que a veces se siente vacío y a veces tan lleno. En el rastro que dejan mis manos, en la calma de un te quiero dentro, amor. te quiero encontrar en el rastro que dejan mis manos, en el vuelo que da mi destino. Y te voy a encontrar en el rastro que dejan mis manos, en la calma de un te quiero dentro. Volveré a buscarte. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada. Chicos, mirad el Golf que me he comprado. ¡Guau! Wow, un GTI. Un eléctrico. 245 caballos. Etiqueta cero. Ideal para escapar del centro. Ideal para ir al centro. Donde unos ven un GTI, otros ven un eléctrico. Golf GTE. Híbrido enchufable con 65 kilómetros de autonomía 100% eléctrica. Etiqueta cero y toda la libertad del espíritu GTI. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroquey La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroquey La Llave. En Elche, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 10 minutos de las 10 de la mañana y seguimos con otro estreno musical, el que acaba de lanzar la banda Despistaos. No te olvides cuando te olvides de mí. Es el nuevo, un avance de lo que será su nuevo álbum. Bailo, te reías al verme intentando seguir el paso. No sabía que te quedarías tan solo un rato, ni que fuera a cantar de esta forma que estoy cantando. Sé que no es original, pero lo voy a decir. Si el mundo se acaba aquí, quiero ver el final contigo. Dime dónde vas a estar cuando te olvides de mí. Somos dos gotas de agua en el espacio, demasiado lejos de tocarnos, atraídos por la gravedad. Yo quería volar y mi avión no llegó tan alto. Tú decías que el mar cabe entero en un solo paso. Dije que nunca más, pero te vuelo y siempre caigo. Ya no voy a cambiar, no me importa que me hagas daño. Quédate un ratito más, lo vamos a conseguir. Si el mundo se acaba aquí, quiero ver el final contigo. Dime dónde vas a estar cuando te olvides de mí. Somos dos gotas de agua en el espacio, demasiado lejos de tocarnos, atraídos por la gravedad. Vamos a buscarnos como dos extraños, a reconocernos sin mirarnos, a decirnos toda la verdad. Vamos a desconectarnos ahora que todo está en calma. El tiempo pasa despacio, si nos quedamos en pausa, ya nos echamos en falta. Me gusta bailar, sin embargo, contigo bailo. Te reías al verme intentando seguirte. Somos dos gotas de agua en el espacio, demasiado lejos de tocarnos, atraídos por la gravedad. A buscarnos como dos extraños, a reconocernos sin mirarnos, a decir. decirnos toda la verdad. Dos gotas de agua en el sol, demasiado lejos de tocar sus ojos, atraídos por la gravedad. Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Ven a descubrir la nueva exposición en Alicante de Wallscar, vehículos de ocasión de Grupo Paredes Automoción, en carretera de Ocaña 40. Si estás pensando en vender tu coche, en Wallscar te lo compramos y te damos la mejor valoración. En Wallscar, una gran variedad de vehículos de ocasión con los mejores precios. Wallscar, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Búscanos en wallscar.es o visítanos en Alicante, carretera de Ocaña 40, teléfono 671-129. 910. El Fogón Ilicitano, comida para llevar equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Move 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas. 101.4 Tele-Elche Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues pasan 16 minutos de las 10 de la mañana y hoy sí, hoy martes tenemos con nosotros a nuestra compañera Marga García, que se encuentra pues preparada para hacernos un resumen de un minuto de un pleno de 11 horas. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. Hoy ya no hay pleno. Qué difícil te lo he puesto, ¿no? Es que hemos estado abordando el pleno precisamente en esa tertulia política de los martes con la portavoz de Compromís y con la portavoz de Ciudadanos. Hemos hablado de esas ordenanzas fiscales que ya sabemos cómo se aprobaron. Sí. También hemos hablado del informe del interventor, de todas las modificaciones presupuestarias que también se aprobaron y de la comparecencia de Puri Vives. Y además también hemos destacado, se ha destacado la intervención de Pablo Ruz, pues diciendo que él mismo había sufrido acoso escolar por su condición de homosexual. Y lo hemos analizado precisamente el día después en que se dio a conocer la noticia ayer mismo. Los concejales no pudieron asistir a esa concentración de rechazo, pero la noticia de esa agresión homófoba que tuvo lugar el sábado por la noche. Tenemos algunos datos, lo hemos dicho en el Elf Bon Día, pero también ha habido comunicado público por parte del ayuntamiento y pues esa moción en la que se rechazó sin el apoyo de Vox, pues cualquier forma de odio contra el colectivo LGTBI. Esto es a grandes rasgos y como duró tanto, de las preguntas ciudadanas, de dos que había, pues una no se pudo formular porque el ciudadano tuvo que marcharse. No podía estar ahí 11 horas esperando a que concluyera el pleno. Este es el resumen del pleno. Hay muchos más asuntos, pero ya abordaremos a lo largo de la semana con más detalles. Pero Marga, mañana tenemos la tertulia de los periodistas, pero Marga, lo importante... Hoy Elche ha respondido de forma inmediata a esa agresión homófoba, tanto las fuerzas de seguridad del Estado como las fuerzas políticas y los ciudadanos. Sí, bueno, después de conocer esa terrible noticia de esa agresión homófoba del pasado sábado, bueno, pues los ilicitanos no hicieron otra cosa que salir a la calle y concentrarse ayer por la tarde a las 8 en la Plaza de Baix, bueno, pues para decir no contra, bueno, pues contra todos esos actos que en todo el territorio español, bueno, pues están sufriendo las personas simplemente por el hecho de ser homosexuales. Así que, bueno, mostraron su apoyo, bueno, pues para que se vea que Elche es una ciudad, bueno, pues que apoya a cualquier persona, con su, bueno, da igual que sea su raza, su religión y también, bueno, pues su condición sexual. Así que, bueno, Elche apoyando a todas esas personas y a ese colectivo. Pues eso significa que debemos estar orgullosas de la ciudad que tenemos, porque respondemos ante delitos sí. tan terribles y e injustificables como el que se produjo el sábado por la noche. Fueron calificativos que utilizaron el equipo de gobierno para condenar ese delito y, por supuesto, para mostrar el apoyo a las víctimas de esa agresión por parte de un menor de 17 años que sufrieron simplemente por ir cogidos de la mano paseando por la calle File de Fara. Terrible e injustificable. Esos son los calificativos utilizados. Pero vamos a hablar ahora del COVID, porque hoy es martes, hay actualización de los datos. ¿Y qué tenemos? Bueno, pues tenemos una incidencia de 52 casos por cada 100.000 habitantes. Bueno, mantenemos esa tasa de incidencia del pasado viernes, después de los 24 casos que se han registrado en la ciudad entre el jueves y el domingo. La buena noticia es que, bueno, no hemos registrado fallecidos. Y luego, a nivel hospitalario, en las últimas 24 horas, eso sí, ha aumentado un paciente en planta. En concreto en el Hospital General, y en total ya son 4 las personas que están ingresadas, una de ellas en la unidad de cuidados intensivos. En un día en el que, bueno, pues arrancan esas nuevas medidas que, que no las hemos citado. Anunció ayer el presidente Ximo Puig, pues con el objetivo de recuperar esa normalidad de cara al 9 de octubre. Y bueno, pues entre las restricciones que se eliminan, pues en el caso de la hostelería se habilitan de nuevo las barras, se amplían a 10 las mesas en el interior. También el ocio nocturno podrá ampliar su apertura hasta las 5 de la mañana. Además, se permitirá el baile, pero siempre en el mismo lugar de las mesas. Y en cuanto a los aforos, bueno, pues se amplía al 100% en cines, teatros, templos y las instalaciones deportivas, salvo en los estadios, donde, bueno, de momento se mantiene ese porcentaje. Y bueno, pues esta medianoche ya han entrado en vigor esas medidas, pues gracias, bueno, pues a esos datos que registra la Comunidad Valenciana y, por supuesto, ese amplio proceso de vacunación que esta tarde ya finaliza en el pabellón del Toscar. Muy atención, por tanto, hoy es jornada de puertas abiertas, sin cita previa en el Toscar, pueden ustedes ir y vacunarse de Pfizer a lo largo de todo el día, hasta las 8:30 de la tarde. Y a partir de mañana, pues ya, los centros de salud, pero con los horarios que indique cada centro de salud. Con lo que simplemente hay que llamar para saber a qué hora hay que ir, sin cita previa o con cita, lo que quieran, para vacunarse contra la COVID. Bien, pues es una buena noticia, Marga. Las restricciones se levantan, se suprimen, eso significa que vamos caminando y vamos viendo la luz al final del túnel. Después de tanto tiempo. Veremos también la economía, si también ve esa luz al final del túnel, porque es muy importante que recuperemos todo lo que hemos perdido. Marga, ¿y qué tenemos en las previsiones en esta jornada de martes? Bueno, pues el edil de comercio, Felip Sánchez, presenta la programación del festival Elche Street Market, que tendrá lugar este fin de semana en el Paseo de la Estación. Además, el edil de limpieza Héctor Díez informa sobre novedades en el servicio de limpieza. También la edil de políticas de mayores, Puri Vives, presenta las actividades programadas por su departamento. También la edil de juventud, Margantón, asiste a la presentación de las actividades culturales por parte del Colegio de Arquitectos con motivo de la Semana de la Arquitectura. Y además esta tarde, bueno, pues habrá un consejo social extraordinario para hablar de esos proyectos de los fondos europeos de reconstrucción. Es cierto, tiene que haberlo porque el 30 de septiembre acaba el plazo para que el ayuntamiento presente los proyectos con los que quiere optar a esos fondos europeos que van a llegar a los ayuntamientos valencianos y españoles, pero en concreto a la Comunidad Valenciana van a llegar. De fondos europeos hablaremos en unos minutos con el director de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, el ilicitano Antonio Rodés, también responsable del proyecto Distrito Digital, porque ayer el presidente del SCORS, el presidente de del Consejo, perdón, en el SCORS valencianes, Ximo Puig, anunció inversiones para Elche, como la descentralización del Distrito Digital o el Centro de Envejecimiento que quieren poner en el entorno de IFA, cuando hace tres años precisamente Antonio Rodés lo anunciaba en Alicante. Hablaremos de ello y también de otro anuncio que hicieron, y es que hay 50 millones de euros de los fondos europeos que van a llegar para digitalizar un total de 100.000 empresas valencianas. Son temas importantes que intentaremos hablar con Antonio Rodés, pero eso será sobre las 10:30. Marga, muchísimas gracias por este repaso de la actualidad local y a la una. Volvemos a partir de la una, por supuesto en nuestra web teleelch.es, y esta noche pues con Salvador Campello todas las imágenes. Muchas gracias. Hasta luego, Rosa. Hasta luego, Marga. Y continuamos esta ronda de noticias y lo hacemos ahora con Paco Gómez con la actualidad del Elche Club de Fútbol. A ver qué nos cuenta hoy. Hola, buenos días. Hoy es martes y es jornada de descanso y también de análisis y reflexión para la primera plantilla del Elche Club de Fútbol, que tras la dura derrota contra la Real Sociedad, con nuevo error defensivo incluido, tiene que valorar, y en este caso el técnico del Elche, analizar en profundidad con el equipo y con la defensa qué es lo que está sucediendo, porque el Elche está dejando escapar hasta 5 puntos en los primeros 7 partidos de Liga. 4 errores puntuales en el Wanda Metropolitano, entonces fue una mala salida del guardameta Kiko Casilla con empate, la cosa acabó en derrota, y en 3 partidos últimos consecutivos, el error de Gonzalo Verdú frente al Levante cuando se iba ganando, se acabó empatando, también el error de Enzo Rocco en Villarreal cuando se iba empatando y se acabó perdiendo, y exactamente lo mismo con el chileno a falta de 8 minutos en el Reale Arena frente a la Real Sociedad. Mascaba el empate y al final se acabó perdiendo. 4 errores puntuales que sin duda hacen que la preocupación crezca en el seno de la entidad blanquiverde. Habla Fran Escribá. Sí, la verdad es que hay veces que tienes rachas de estas. Me refiero que perdimos 2 puntos con el Levante con un error también defensivo. El otro día el 2-1 en Villarreal también fue un fallo en defensa. Hoy también, bueno, a veces se suele decir, ¿no?, un fallo de ese tipo, y en una liga como la nuestra pues se acaba pagando, ¿no? Y en este caso creo que en los 3 partidos pues evidentemente se nos han escapado puntos o situaciones en las que el partido, como hoy, con independencia de que al final lo hubiéramos conseguido, que yo creo que el partido estaba cerca de conseguirse el empate, pero sobre todo habíamos controlado esa situación de inicio segunda parte, que es verdad que ellos nos habían incomodado mucho. Y cuando parecía que menos estaba pasando, cuando parecía que ellos bajaban su presión, por lógico cansancio, justo en ese momento llega una jugada sorprendente, ¿no? Bueno, pues intentar es difícil como entrenador porque no sabes cómo entrenar eso. El fallo individual es muy difícil de entrenarlo, pues a nivel táctico, cosas que hayamos hecho mal las veremos, pero eso al final siempre va a estar ahí en el deporte. Pues hay que tratar de enmendar la plana. El próximo domingo arranca un mes de octubre plagado de partidos contra rivales de su liga. El Celta de Vigo a las 2 de la tarde visitará el Martínez Valero. Vamos a ver si para ese encuentro ya el técnico del Elche puede recuperar al delantero argentino Lucas Boye. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias. Y ahora vamos a ver si tendremos más calor o no durante los próximos días. Nos lo cuenta Vicente Bordonado. El tiempo. En Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día. Ayer en el sur del Camp de Elche superábamos los 32 grados. Hoy, con la activación del viento de componente marítima, comenzarán a normalizarse las temperaturas diurnas. Durante esta madrugada, cielos despejados, ausencia de viento, temperaturas nocturnas que en la ciudad han rondado los 18 grados, mientras que en el sur del Camp de Elche, en pedanías como Matola, Derramador o Valverde, hemos alcanzado los 15 grados. En Torrellano 19, en el Alte 17, en Santa Pola unos 22 grados. Para hoy continuará la estabilidad atmosférica con ambiente soleado, paso de intervalos de nubosidad sobre todo de tipo alto, viento en calma hasta las horas centrales del día. Conforme vaya avanzando la tarde se activará el viento flojo de sureste, viento que hoy va a frenar el ascenso de las temperaturas máximas que en la ciudad van a rondar los 28 grados. En el sur del Candaels, en pedanías pegadas al Parque Natural del Hondo, rozaremos los 30 grados. Mañana miércoles, más de lo mismo, ambiente soleado, intervalos de nubosidad de tipo alto, temperaturas máximas en torno a los 28 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada de nuevo bajarán hasta los 18 grados. Y a partir del jueves y de cara al fin de semana, mayor aporte de nubosidad, llegarán algunas nubes de tipo medio y temperaturas acordes a la época del año en la que nos encontramos, valores que van a rondar los 26-27 grados. Pues muchas gracias, Vicente Bordonado. Hemos cerrado así nuestra ronda de noticias, pero como colofón hoy pues vamos a colocar una canción como broche final a la ronda de noticias, porque Ana Guerra, la cantante Ana Guerra, se ha convertido en el altavoz del colectivo LGTBI debido al avance, al estreno de su primera canción de lo que será su próximo álbum, La Luz del Martes. ¿Qué sabrán? Un auténtico canto a la libertad y al amor. ¿Y quién quiere ser 14 de febrero? Si podemos ser un miércoles normal, yo me quito el disfraz que me hace llorar, ya no más. Tú me pintas de color hasta los huesos, porque sabes que mi piel es de cristal y tu abrazo es el refugio donde duermen mis inviernos y que el frío tiembla ahí fuera. ¿Qué sabrán de ti esas miradas? ¿Qué sabrán de mí esas bocas que disparan? Solo dicen tonterías. Me gusta que dejes las puertas abiertas y que tus verdades no sean eternas. Tu mundo encantado, tus días amargos. Me gusta que estés aquí, que no tienes miedo de ser ni de estar, que rompes el juego de bien y del mal, que pasen y vean, que mueran de envidia, que hablen, que van. Me da lo que digan de nosotros. Nunca fuimos de nadar bien la corriente y no hay vaso de agua que nos pueda ahogar. Peces de ciudad que puedan volar, ven y muérdeme la boca con descaro. ¿Qué sabrán de ti esas miradas? ¿Qué sabrán de mí esas bocas que disparan? Solo dicen tonterías. Me gusta que dejes las puertas abiertas y que tus verdades no sean eternas. Tu mundo encantado, tus días amargos. Me gusta que estés aquí, que no tienes miedo de ser ni de estar, que rompes el juego del bien y del mal, que pasen y vean, que mueran de envidia, que hablen, que van, me dan. ¿Y qué más da si somos diferentes? Si es bailar desnuda entre la gente, si dicen que este amor es delincuente, no saben de amor. Me gusta que dejes las puertas abiertas y que tus verdades no sean eternas. Tu mundo encantado, tus días amargos. Me gusta que estés aquí, que no tienes miedo de ser ni de estar, que rompes el juego del bien y del mal, que pasen y vean, que mueran de envidia, que hablen, que más me da lo que digan de nosotros. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues pasan 3 minutos de las 10 y media y estamos ya en la recta final del programa de este martes 28 de septiembre. Y vamos a hablar de un anuncio, porque este fin de semana el gobierno valenciano anunció que va a recibir 50 millones de euros para digitalizar 100.000 empresas valencianas, para que puedan adquirir conocimientos pues en el área de innovación y, en definitiva, redefinir su modelo de negocio. Para ello, se ha propuesto la creación de una plataforma digital con ventanillas únicas y agentes, con el fin de acompañar a las pymes en esa transformación digital. Pues hoy queremos saber más detalles de estos fondos europeos que gestionará el ilicitano Antonio Rodes, director general de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana y responsable de Distrito Digital. Muy buenos días, Antonio, bienvenido. Hola, buenos días, encantado, Ros, ¿qué tal? Bueno, pues es mucho trabajo, porque vamos a comenzar con lo último, los fondos europeos que van a llegar a la Comunidad Valenciana y que quieren transformar a las pymes, ni más ni menos que 100.000 empresas valencianas. Bien, ¿cómo se va a hacer esto? A ver, empezamos por el principio. Los fondos europeos empezaron a moverse, cuando Europa cambió de criterio, afortunadamente, no se hizo como en la crisis del 2008, donde no hubo una política de estímulo fiscal, ¿no? Cada Estado tuvo que componérselas como pudiese, sino que ahora, después en la COVID, se armaron fondos potentes para activar la economía, para reactivarla. Entonces, nosotros lo que hicimos, que desde el Distrito Digital, es ver cuál era nuestra posición ahí. Nuestra posición está en el ámbito de la innovación, pero la innovación no, esto no puede ser el laboratorio del profesor Bacterio, que se justifica en sí mismo, ¿no?, haciendo experimentos en una burbuja. No. La innovación, si sirve de algo, es para trasladarla al tejido productivo convencional, que es el que genera empleo. Y eso en el CHE, pues, sabemos mucho. Entonces, lo que hicimos es encargar al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas un diagnóstico profundo y potente de cómo estaba el tejido productivo valenciano. Y tenemos problemas serios. Tenemos un tejido productivo enormemente dinámico, en Elche posiblemente más que en ningún sitio, pero está aquejado de problemas. Y sobre todo, falta de productividad. Estamos un 6% por debajo de productividad, por debajo de la media en España. Y esto es un problema, porque eso nos impacta en salarios más bajos, que a su vez nos impacta en una renta per cápita un 12,2 por debajo de la media en España. Entonces, esto hay que atajarlo. ¿Y cómo se puede? Las razones de esto son que las empresas son muy pequeñas, primero, y segundo, que están poco digitalizadas, poco modernizadas. Entonces, ahí hay que actuar. Y entonces, este plan, por eso es la filosofía del plan. A partir de aquí, pues es claro, nosotros no administramos los fondos. Los fondos, Europa se los da al Reino de España. Uh-huh. Y el Reino de España, pues, ha lanzado estos planes, ¿no? Que es el que sí. Tú has visto. Sí. Tú me hablabas, Ron, me preguntabas exactamente por el... ¿Cómo van a llegar? Distrito Digital, ¿cómo va a hacer que lleguen estos fondos a las pymes para precisamente transformarlas, digitalizarlas? ¿Cómo se va a hacer? Vale, perfecto. Bueno, entonces, el Ministerio de Economía gestiona los fondos para digitalización del tejido productivo. El Ministerio de Economía, de la ministra Calviño. Entonces, ahí la idea del Ministerio es lanzar un plan, digamos, una especie de paquete estándar de varias soluciones, 6-7 soluciones digitales para empresas, por ejemplo, desde una página web, a soluciones de ciberseguridad, a aplicaciones para gestionar a los clientes, aplicaciones para desarrollar los programas contables, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, hay una especie de paquete estándar, que es una primera aproximación que puede, digamos, un paquete básico, pero que va a ayudar muchísimo a las empresas. Y esto lo va a gestionar directamente el Ministerio de Economía. El plan son 3.000 millones de euros para llegar a 1 millón de empresas. Si hacemos una regla de 3 a la Comunidad Valenciana, le tocarían pues 315, 330, a pesar de que tendríamos que pedir más porque estamos peor. Y como el plan eso será aproximadamente 2 años y medio, como el plan se va a empezar con los primeros 500 millones, pues tocarían los 500 y pico. Estas son las cifras de las que tú me estás hablando, esta es la explicación que tienen. ¿Ok? Y entonces el distrito lo que hace, lo que nosotros lo que decimos al ministerio es, para que esto sea eficaz, nosotros no nos podemos permitir el lujo de que este plan se haga y no resulte radicalmente eficaz en el tejido productivo valenciano. Tiene que ser, o sea, desde Vinaroz hasta el Pilar de la Horadada. Eso tiene que ser eficaz, porque si no seguiremos con los problemas de productividad. Y para que eso sea así, decimos, hace falta una estructura muy capilar. ¿Cómo vamos a llegar a 100.000, ciento y pico mil empresas de la Comunidad Valenciana solo desde Madrid? Esto es imposible. No se puede gestionar. Entonces, lo que ofrecemos al Ministerio, en colaboración con él, es que su plataforma, sus contenidos, ofrecerles una plataforma de soporte para que aterricen bien y que sea eficaz. Y por eso, ¿qué ofrecemos? Pues decimos, mire, 20 ventanillas únicas desde Vinaroz hasta el Pilar de la Horadada, para que puedan, digamos, tener acceso al mercado y conocer bien el mercado. 150 agentes digitales, para que no sea que desde Madrid se envíe un CD a una microempresa. O sea, hay 165.000 empresas en la Comunidad Valenciana. De ellas, 135.000 son menos de 10 trabajadores, son microempresas. Entonces, tú tienes que estar encima de ellas y ayudarles en todo lo posible. Entonces, proponemos 150 agentes digitales de las empresas que hay en el Distrito Digital y más partners, más las empresas de consultoría que pueda haber digitales, para que pongan a disposición a sus profesionales y puedan entrar durante 2 años y medio, por lo menos un día en cada empresa, e instalar esos paquetes de digitalizar para dar un salto de modernización en las empresas. Ofrecemos también la posibilidad de una red muy capilar, de una red comercial. Yo quiero implicar a los famosos asesores de cada pueblo en esta aventura, para que nos aseguren que vamos a llegar hasta el último rincón de las empresas de la Comunidad Valenciana. Y por último, aquí el problema es que no hay cultura de digitalización en las microempresas. Hay que hacer una gran campaña de promoción de la cultura digital. Es campaña mediática y campaña también de eventos y de explicaciones, tanto territorialmente como sectorialmente. Bueno, me he enrollado mucho, pero no, es que no, el tema realmente es importante. Yo creo que es... Y estamos a la espera que el Ministerio lo diga, sí. Ah, bueno, que esto es una propuesta que ustedes han hecho al Ministerio, y todavía el Ministerio no sabe, exacto, no saben si van a decirle, van a confiar en Distrito Digital, en usted, en... No, confiar sí que confían, les ha encantado la propuesta. Ahora, vamos a ver, porque aquí no solamente está que la propuesta sea sensata, yo ya te digo que lo es porque además... Esto es el impulso que quiere el presidente de la Generalitat. Que el presidente de la Generalitat tiene entre ceja y ceja que tiene que producir la modernización del tejido productivo en la Comunidad Valenciana, porque va a mejorar la vida de todos, vale, porque vamos a subir la renta per cápita, mejoraremos en igualdad. Entonces, eso es lo que le hemos propuesto. El Ministerio también lo ve muy bien, pero es que esto también son procedimientos, ¿no? Y son, yo creo que sí, que esto vamos a llegar a una entente porque hace falta. Y cuando hace falta, pues será sí o sí. A ver si nos ayudas para entender también lo que pudo decir ayer Chimo Puig, porque anunció una descentralización del Distrito Digital. Estaba pensando precisamente en estos proyectos temáticos, en esta red que vas a proponer, bueno, para llegar a los 165.000 empresas, las micropymes. Bueno, efectivamente, esta es una... A ver, lo que ocurre es que yo no sé si... Claro, las cosas se entienden como se quieren entender. Lo que el presidente Chimo Puig ha dicho es que el Distrito Digital se va a ampliar, se va a extender. Uh-huh. No que se va a quitar de donde está y se va a poner, ¿no? Estamos aquí, hemos nacido en el sur porque había unas determinadas circunstancias y se va a seguir. Pero ahora, por ejemplo, pues va a haber un importante asentamiento en Orihuela, con un crecimiento específico y sectorial en cambio climático, otro en Benidorm, en turismo, otro va a haberlo en Gandía, en salud, otro en ciudades inteligentes en Valencia y otro en transición energética en Castellón. Y habrá una especie de foco muy importante en Elche, para que sea el gran nodo de empresas digitales de la nueva economía, en torno a IFA, pegado en torno a IFA, y a ver si además que tiene grandes virtualidades, entre otras, es un foco son los terrenos famosos que hay pegados a IFA, ¿no? Que ahí se pueden alojar hasta 10.000 profesionales de la nueva economía, que son muy intensivos en espacio. Ahí se ocupan 10 metros cuadrados brutos por cada puesto de trabajo. No es como la logística o como el parque empresarial. Pero claro, si ya tenemos el Alicante y tenemos el parque empresarial de Elche, Elche Parque Empresarial, y tenemos Elche, Alicante, el puerto, el aeropuerto pegado allí, IFA, la UMH, la UA, 800.000 habitantes en 10 kilómetros de radio, esto puede ser un nodo potentísimo en el Mediterráneo. Y eso va a ir ahí también, es decir, lo que ha anunciado el presidente. Ahí lo que haríamos es un espacio para ofrecer tranquilamente, para creo que en 4 o 5 años, estoy convencido, que puede haberse agotado ese territorio y haber desarrollado todo el proyecto. Entonces, vendrían grandes empresas, claro, de la nueva economía. Entonces, lo que quiere hacer el presidente es desarrollar los terrenos del entorno de IFA que están paralizados desde hace años, urbanizarlo, sí, y que construir ahí un parque. Bueno, están urbanizados, ¿eh? Bueno, están urbanizados. Falta, digamos, la última capa asfáltica. Esto había terminar la urbanización y comenzar a instalar allí empresas. Pero también ha anunciado para ese terreno ese centro de envejecimiento que hace 3 años, claro, tú mismo anunciaste para, claro, Alicante. ¿Por qué lo traes a él? A ver, porque en primer lugar, desde Elche la pregunta es pertinente o no, no lo sé. Yo creo que por qué no tiene que estar en... yo creo que aquí no se puede estar con política de campanario. O sea, el establecimiento del Centro de Investigación del Envejecimiento, ICAR, que se va a llamar, la consellera ha pensado que lo mejor es que esté ahí, que si ella alguien lo va a desarrollar, que la consejera Carolina Pascual, mejor que esté en ese entorno. ¿Por qué? Porque sería una especie de primer elemento tractor. O sea, ya se mete una actividad muy potente como es un centro de investigación de excelencia del envejecimiento, que puede atraer puede generar un sotobosque de pequeñas empresas de investigación y de desarrollo a la sombra de este. Y entonces estos proyectos se hacen empezando por elementos tractores, iniciativas emblemáticas que tiren de otras. Y esta lo es. ¿Y qué pasa? ¿Que está en el término municipal del Chino Alicante? Bueno, está a 1 centímetro del término municipal de Alicante. Sí. Y se beneficiará. A ver, y además tiene la gran virtualidad de que sobre eso cabe hacer una reflexión también desde el punto de vista de tensión territorial. Oye, ya está bien que las ciudades de Alicante y Elche no se miren. O sea, al final... Y yo creo que no puede ser que Elche siempre mira de la baja y Alicante de la goteta para arriba. Esto no puede ser. O sea, cuando yo creo que ahí hay un entre el Elche Parque Empresarial, el aeropuerto, IFA y este entorno que puede alojar a unos 10.000 profesionales de la nueva economía, genera un efecto imán que tiene que hacer que Alicante mire hacia el sur y que Elche mire hacia el norte, que son 1 millón de habitantes, son 800.000 habitantes en 10 kilómetros de radio. Es que tenemos que hacer estas cosas con cabeza. Y luego que Elche vea cómo puede utilizar esa inversión y ese proyecto, cómo lo puede rentabilizar. Uh-huh. Tendrá que ver cuáles son sus ventajas competitivas y tendrá que hacerlo, porque si no, será Alicante quien se quede con los beneficios de esa inversión, que sin embargo estará en el término municipal de Elche. Y Alicante hará bien, y Elche hará bien en poner en marcha sus ventajas competitivas. Afortunadamente son dos estructuras económicas complementarias y que se pueden perfectamente no colisionar, sino complementarse. Entonces, esta es la reflexión, ¿no? Pero es que para Alicante y se había dicho que iba a ser Alicante. Oiga, esto no tiene sentido, ya está bien de políticas de campanario. Yo creo que nos hacemos pequeños así. Vale. Nos minimizamos. Vale. Hagámonos grandes. Eso es lo importante. Hagamos crecer esta provincia, pero son muchos los anuncios y pocos los hechos. Elche está cansada de tanto anuncio. Por ejemplo, Carolina Pascual anunció ese centro de diseño internacional en el antiguo edificio de Correos. No sé si usted estará al corriente de ello. Me cuesta no tutearte, Antonio, por los años que no, llevo. No, adelante, por favor. Venga, no sé si Carolina Pascual lo ha cambiado ahora por una Factory Learning. Cambios también, cuando dices política de campanario, pero también los bandazos se están dando bandazos dentro del equipo de gobierno. Es la sensación que nos dais. Vale, yo no... en este momento me pillas un poco fuera de juego, porque no, vale, es efectivamente un tema que... No lo lleva. Vale, vale. No, pero lo que sí que puedo decir es que vamos, sí, la consejera Carolina Pascual está absolutamente, volcada, en primer lugar, con el desarrollo de la innovación en toda la comunidad valenciana. Uh-huh. Y que, desde luego, el compromiso de generar en torno al edificio de correos un impulso económico en la dirección de la innovación y de la nueva economía, eso que no le quede a nadie en la ciudad de Elche duda alguna de que la consellera lo va a hacer y está en ello, sin duda. Que luego sea este o sea esto otro, bueno, yo creo que en este hay que ser un poquito flexibles, pero sí que me consta que está absolutamente volcada en el tema, ¿eh? Bueno, pues esperemos. Antonio, Distrito Digital, vamos a ver qué es esto, porque es muy importante. Tú como director de los proyectos temáticos de la Comunidad Valenciana llevas 6 años trabajando en, digamos que en suprimir todos los marrones, todo lo viejo, todo lo que el Partido Popular apostó por proyectos temáticos, proyectos, grandes eventos para dinamizar la economía. Vosotros habéis estado, tú concretamente has tenido que estar liquidándolos, desde la Ciudad de la Luz, la Fórmula 1, los aeropuertos, el aeropuerto de Castellón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo, 6 años después, cómo está Distrito Digital? ¿Cómo están las cuentas? Mira, el Distrito Digital nace como una iniciativa del presidente de la Generalitat, justo en el impulso de generar un pequeño germen y semilla, cuidado, aquí hay que ser muy humilde, ¿no? Uh-huh. De cierto cambio en el modelo de crecimiento económico. Efectivamente, cuando entró el Botánico 1, a mí me hicieron cargo de la dirección general de esta sociedad. Esta sociedad había sido un instrumento en el antiguo modelo que impulsaba el Partido Popular. Entonces, cuando hicimos todas las cuentas, allí se había invertido 1.201 millones de euros en todo lo que tú has dicho: aeropuerto de Castellón, Fórmula 1, Terra Mítica, donde se perdieron 250 millones, sí, la Ciudad de la Luz, donde hay metido 450 millones de euros, todo, es que es una barbaridad, ¿no? Sí. Bueno, esto ha habido que ir gestionándolo y todavía quedan, porque esto es muy lento, ¿no? Y hemos tenido que hacer, uno, el tratamiento de lo viejo, como tú bien has dicho, y es ordenando todo eso que había y acabando con ese modelo, que ese no es el modelo de crecimiento del Botánico, y luego poniendo en pie lo nuevo, que era el impulso que el presidente Ximo Puig quiere dar en ese sentido, hemos dicho, y por eso el tema del Distrito Digital, que es un pequeño germen, y en ese germen, bueno, empezamos siendo una especie de atracción de empresas de la nueva economía, de economía digital, aquí en algunos edificios que se podían utilizar en la Ciudad de la Luz, hay otros que no se pueden utilizar por el expediente de Europa, esa es otra película distinta, y nunca mejor dicho esto de película, hablando de la Ciudad de la Luz, y entonces, bueno, pues y aquí pues han llegado a estar hasta 110 empresas que se han instalado, y de las cuales, y esto tiene una rotación importante, sobre todo las pequeñas startups que, que están aquí, y luego mañana pueden irse a otro sitio, ¿no? Hoy quedan unas 75 y están llegando más grandes, o sea, ahora las pequeñas son las que difícilmente asientan raíces porque les cuesta encontrar mercado, pero están viniendo las grandes, o sea, empresas más fuertes. Entonces, y además lo que queremos ya no solamente es ser un asentamiento de empresas, sino también una factoría de innovación. No solamente, y entonces impulsar que esas empresas puedan innovar. Por eso estamos lanzando lo que se llaman retos de innovación abierta, que son estos de turismo, cambio climático, salud, ciudades inteligentes, transición energética, que nos va a servir para extender el distrito, pero de manera especializada a cada uno de los territorios donde puede tener sentido esta nueva. Entonces, por lo tanto, lo que queremos es que este pequeño germen de nueva economía en la estructura económica valenciana vaya creciendo. Y esto, pues ya no nos hemos gastado 1.201 millones de euros. Llevamos 3 años y medio y entre inversiones y gasto corriente, el Distrito Digital pues ha gastado 11 millones de euros solamente. Yo creo que aquí ya hay cerca de 1.000 trabajadores, 1.000 profesionales, y se está dando un impulso serio. Se ha puesto el sur de la Comunidad Valenciana en el mapa de la España digital, y yo creo que va a ser de gran utilidad, ¿no? Y además sí que puedo decirte una cosa, Ross, y es que los gastos del ordinarios, corrientes del Distrito Digital son 1.900.000 euros al año y estamos recaudando, este año vamos a recaudar 1.500.000, o sea que tendemos a la autofinanciación de nuestro gasto corriente. Se dice pronto, sí. Es una empresa pública y las empresas públicas tienen que ganar dinero. Y en eso yo estoy muy obsesionado porque tiene que ser así. Las empresas públicas tienen que ganar dinero, por supuesto, como las privadas. Tienen que gestionarse bien y ganar dinero. No se puede decir, oye, 1.200 millones tirados al baúl de no sé qué, porque luego coges el balance y lo que queda de valor ahí, hemos visto que quedan 160 millones, 150 millones escasos. ¿Qué gestión es esa? Hemos perdido 1.050 millones por el camino. Las arcas públicas no se pueden permitir ese lujo. Aquí hay que gestionar con prudencia. Vale. Y de manera eficaz. Y entonces ahí yo creo que llevamos camino, yo creo que en el año que viene podemos autofinanciar, el 22, 23 podemos autofinanciar el Distrito Digital. De ahí también la importancia de saber gestionar bien los fondos europeos, porque puede ser una inyección importante, un respaldo, lo que necesitabais para poder apostar con garantías, con ese modelo nuevo económico, económico por el que apostáis, más sostenible de crecimiento de los territorios. Pero fíjate, Ros, que nosotros no pedimos en los fondos europeos para el Distrito Digital. No. Lo que ofrecemos es la plataforma de Distrito Digital para que esos fondos europeos lleguen a las empresas. Es que el empleo se crea ahí, en el calzado, se crea en el textil, se crea en la madera, se crea en la agricultura, se crea en el turismo. Es que ahí está, en la cerámica, están más desarrollados digitalmente. O sea, diagnóstico que nosotros nos hizo el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que nos ha analizado 61 ramas de actividad, nos dice que no todo el mundo está igual. Hay algunos, la industria en Castellón es menor, pero es mucho más potente y más grande. Pues la del sur de la Comunidad Valenciana es mucha más industria, pero más es muy tupido el tejido productivo, pero son empresas muy pequeñas y poco capitalizadas. Pues lo que perseguís es el futuro de todos nosotros. Antonio, es que no hay más tiempo, así que todos los los ciudadanos estamos pendientes de que nuestros responsables políticos puedan garantizar que esos fondos europeos lleguen realmente a las empresas. Es una oportunidad que no podemos perder, ahora o nunca, esto está claro. ¿Okay? Pues muchas gracias, Antonio, por explicarlo. Y en otra ocasión seguiremos hablando porque, evidentemente, son anuncios y esperemos que hayan hechos. Y cuando hayan hechos, pues conectaremos contigo, Antonio. Gracias. Nosotros solemos hacer las cosas que decimos. Muy bien, ha sido un placer de todas maneras. Igualmente. Y bueno, espero que sea. Muchas gracias, pues. Hasta luego. Hasta luego. Pues. 101.4 Teleelch Radio Marca. En Ferretería Industrial Carrús reconocemos tu esfuerzo para atravesar esta época de pandemia manteniendo viva tu empresa. Después de 65 años, los albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas tienen su mejor aliado en Ferretería Industrial Carrús. Maquinaria, herramientas, calzado y textil para protección laboral. En Ferretería Industrial Carrús, calle Almansa 36 del Polígono Carrús, Elche. ¿Quieres cambiar la cocina por una nueva de diseño? Hogar Mobiliario. ¿Necesitas reformar el baño, el salón, las habitaciones? Hogar Mobiliario. ¿Estás buscando lo último en muebles para tener tu casa a tu estilo? Hogar Mobiliario. Estudio de Interiorismo. Expertos en muebles, decoración e iluminación. Número uno en servicio, calidad y precio. Si lo encuentras más barato, te devuelven la diferencia. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. Alquiler y venta de turismos y furgonetas en Elche. Visítanos en nuestras nuevas instalaciones de Avenida de Alicante 152 y en viper.es. Alquila un coche, alquila un viper. Torna el festival Els Street Market, de l'1 al 3 d'octubre al Passeig de l'Estació, amb food trucks, mercat vintage i actuacions en directe per a totes les edats. El millor street food de tornada a Elx, amb entrada gratuïta i totes les mesures sanitàries garantides.